para inversores en viviendas. El Mundo, por su parte, el Partido Popular llevará a los tribunales a Sánchez por el caso de su mujer. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina. En Argentina, el diario El Clarín destaca que el gobierno propone que el piso para pagar ganancias sea de 1.800.000 pesos. ¿A quién le importa Cristina? Ya fue, no va a volver más, dijo Javier Milei, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Mercurio de Chile, por su parte, destaca que la contratada sin licitación y vinculada a autores del sistema, surgen nuevas dudas sobre plataforma web para postular a colegios. Rápidamente, también la prensa de Colombia, el diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, destaca en primera página la autoría del gobierno arroja nuevos hallazgos en el fondo para la reparación de víctimas. Todo esto en el día a propósito de las víctimas en Colombia. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en primera página: Ecuador pierde en comunicación en la crisis con México. Pasamos ahora también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en su edición digital: Fernando Mires dice que María Corina Machado es para Maduro una sentencia de muerte o de exilio. Lo dice el escritor, político y filósofo chileno. Considera que no se trata de elegir entre Corina Lloris y Manuel Rosales. Se trata de elegir entre Rosales y el otro aceptado por la autocracia. Son los titulares de los principales periódicos. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Hoy en primera página destaca que el gobierno presenta proyecto para una nueva ley de libertad de expresión. Estaremos atentos, por cierto, a este proyecto. Pues bien, avanzamos y lo vamos a hacer ya dando paso a la abogada Luz Piedraíta. Está lista con nosotros. A ver si damos cuenta a esta hora. Sí. Abogada Luz Piedraíta, buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Ahora me escuchan sí, bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Recording in progress. Bien, de acuerdo. Estamos con la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Abogada, hoy hemos empezado el día con la noticia que el gobierno anuncia la eliminación de los visados Golden o la visa oro destinada a la concesión de aquellos extranjeros que hacían inversiones superior a 500.000 euros en finca raíz, es decir, en viviendas. Fue una medida que se incorporó por allá en la crisis financiera durante el gobierno del Partido Popular, pero ahora ya parece que la crisis se ha superado y no importa. O bien, el presidente Pedro Sánchez argumentaba que estaba siendo aprovechada para otros temas, pero de todas formas, yo pienso que el mal uso que le dan algunas personas pues termina afectando también a aquellos que decidían pues trasladarse a España, que tenían sus recursos, decidían apostar por este país. De una u otra manera, es una posibilidad menos que tenemos para adquirir vivienda en España, permiso de residencia en España, los extranjeros. Quisiera en primera instancia saber cómo ve usted esta decisión del gobierno. Vale, por una parte, pues tenemos que pensar a nivel nacional, porque se supone que esas son las bases para las que se ha tomado. Hay un informe de vivienda donde nos determina que lastimosamente esto está afectando gravemente a la oferta y la demanda, está haciendo que las personas que residamos aquí tengamos dificultades para poder acceder a una vivienda y por tanto se tiene que regular ese mercado. Ahora bien, como lo has dicho, Jorge, hay muchísimas personas que venían realmente a invertir porque querían residir en España. No simplemente era tener una residencia para poder entrar a Europa, como una vía de escape, y a partir de ahí simplemente lucrarme y no utilizar esta medida como en un principio se pensó. Vamos a ver si realmente se eliminará, o ahora bien pensaremos que la medida va a ser un poco más limitada, que no se va a abolir del todo, no se va a quitar de la ley, pero sí que se van a poder tomar otras medidas, como por ejemplo que estas personas incentiven el empleo o que realmente se garantice que no se compre una vivienda para poder ampliar este mercado inmobiliario. Es lo que estamos a la espera de que realmente nos aclare. Abogada, por otra parte, hoy en el contexto de la actualidad estamos pendientes de una iniciativa legislativa. Así es. Que se presentó hace ya algo más de un año en el Congreso de los Diputados y que busca regularizar de una forma extraordinaria a más de 500,000 personas inmigrantes en este país. Es difícil, pero bueno, es una iniciativa que no es que la haya llevado ningún partido político, es una iniciativa popular, es decir, exacto, que se presenta luego de haber recogido un montón de firmas. A propósito, más de 500,000. Hay así grupos, que organizaciones no gubernamentales van a estar hoy precisamente manifestándose, pidiendo el respaldo de parte de los grupos políticos. Y sí, cuenta con algunos grupos políticos minoritarios, pero los principales, como es el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox, pues no piensan lo mismo. ¿Qué futuro le ve a este proyecto? Vale, lo que yo siempre he dicho, he sido, digamos, no sé si realista o pesimista. Cuando me han preguntado, me han dicho, esperemos, porque yo lastimosamente nunca he pensado que esto fuera a salir a flote. Es una realidad. La dejaron en un principio estancada con las elecciones, y a partir de ahí yo no le veía mucho futuro. ¿Me parece mal? Sí, porque muchísimas personas migrantes, en situación irregular, aportan demasiado al país y se necesitaba que de alguna manera u otra se pudiera apoyar y se pudiera dar ese empuje para que estuviesen regulares ya en España, tuviesen esa autorización de residencia y esas cotizaciones se hicieran efectivamente, porque es lo que España quiere. Ahora bien, vamos a esperar, siempre les he dicho, miremos lo que está en el reglamento, la ley de extranjería, y no pensemos en una regularización. Ah, es que voy a esperar a esta regularización para tener papeles, es lo que mucha gente me hacía entender, a lo que yo le decía, no, miremos la realidad. Y lastimosamente es lo que en este momento se están planteando, que hoy no llegará esta iniciativa, que es la que ha iniciado el pueblo, porque lo que se ve es lo que realmente necesita. Lastimosamente, según las informaciones que se han tenido ahora, no van a llegar a buen término. Luz, y estaba yo diciendo que los grupos son partidos que le están respaldando, son partidos minoritarios, como así el caso es de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, bueno, Partido Nacionalista Vasco, partidos, sí, si se quiere, regionales, y que los partidos grandes, como el Partido Socialista, el Partido Popular, no la ven con buenos ojos, es decir, no la respalda. Ahora bien, dirán algunos, bueno, pero Junts es un partido minoritario y le han aprobado sus iniciativas, hasta, por ejemplo, casos de corrupción, lo de la amnistía, para aclarar a la gente. Hay que decir que este no es el caso. Exactamente. Hay que desafortunadamente. Exacto, desafortunadamente es una realidad, que es verdad que muchísimas personas firmamos, entre ellas yo firmé en esa iniciativa, pero a día de hoy el panorama es bastante poco alentador, bastante oscuro, y no pensemos en que vamos a tener papeles, como me dice la gente, por esta ley. Hay que esperar a las reformas, a lo que tenemos actualmente, y a partir de ahí ver qué podemos aplicar y qué no para poder estar en regulares en España. Luz, y por otra parte, comentando las noticias de inmigración del día, mire que tenemos muchas novedades, incluso a nivel europeo. Hay un tal informe Buchadet, que esto, recordemos, se deriva del diputado, el eurodiputado de Vox, ¿sí?, que presentó esta iniciativa y que, bueno, trae algunas novedades también para la identificación de los inmigrantes en Europa. Una de las que llama poderosamente la atención es que en materia de identificación y a pesar del reclamo de las organizaciones no gubernamentales, pues saldrá adelante y, repito, y de 14 a 6 años se baja la edad para tomarles un control facial, entre otros, a los menores de edad. Lo que se busca con todo esto es tener una mayor base de datos para identificar a las personas en situación irregular para luego proceder a la expulsión a sus países de origen. Vale, Jorge, eso lastimó, leemos esa noticia y nos alarmamos, pero las cosas no son voy por la calle, estoy en la base de datos y me van a expulsar, no. Las cosas tienen su procedimiento, así que poco a poco miraremos cómo va su funcionamiento, cómo va a alterar, por ejemplo, la intimidad de un menor, eso ya veremos poco a poco analizando. Por el momento, dejémoslo a ver cómo se aplica, pero esto no es voy por la calle, me tengo una base de datos que te dice te voy a expulsar, no. Esto lleva un procedimiento, podemos hacer unas alegaciones y en este momento dado estamos en que prima la multa a una expulsión. Entonces, poco a poco y con cuidado miraremos cómo se aplicará esto. Es que no es simplemente, mire, estoy en esto, me van a expulsar. No, eso no es así. Así no funciona una expulsión en España. Pero en todo caso, abogada, usted que conoce estos temas, sí, evidentemente obliga a los inmigrantes que puedan estar en situación irregular a estar más atentos a la hora de gestionar su regularización, porque lo que se abre paso a partir de este miércoles es la posibilidad de que existan más controles en este sentido en todo el territorio europeo. Sí, eso sí que es verdad, porque Europa entra en funcionamiento siempre en este tema, pero bueno, vamos a ver cómo se va a aplicar, porque como les digo, muchas medidas se han quedado simplemente en el papel y a partir de ahí no se han aplicado. Vamos a ver cómo lo vamos a implantar, porque no todos los países lo implantan de la misma manera. Luz, para finalizar, por favor, alguna información que nos pueda aportar en el día de hoy, en esta semana. Vale, importante, estamos a la espera, como aquí también lo comentamos detrás de la radio, que hay una futura reglamento, un cambio totalmente en el reglamento de extranjería, y el próximo año se plantea una nueva ley de extranjería. Van a venir muchos cambios, sobre todo para arraigo de formación. Vamos a ver si va a ser un poco mejor y van a permitir que trabajen. Por el momento no está nada, no hay nada aprobado. De cara a los familiares de españoles también se va a aplicar un reglamento específico para ellos, se va a regular de una manera mejor. Y de cara al arraigo laboral, lastimosamente, el panorama está bastante poco alentador, está bastante complicado. Estamos esperando un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero lastimosamente lo que veo por ahí encaminado es que las personas que han cotizado con recurso, por el momento no se puede aplicar el arraigo laboral. Aquí en Valencia las cosas van un poco distintas porque no tenemos instrucciones y por tanto están siguiendo los criterios anteriores a la sentencia, pero en otras provincias ya se aplica el criterio de que si he cotizado con este recurso no puedo aplicar un arraigo laboral. Así que muchísimo cuidado con las informaciones que se dan en redes sociales y siempre vuelvo a reiterarlo, miren que sean personas que realmente son colegiados y que son abogados. ¿Vale? Porque los están confundiendo bastante en redes con este tema. Luz, para la próxima semana, por aquí a petición de nuestros oyentes, la ley de inmigración y asilo, que recordemos, se ha ventilado a nivel europeo, está en trámite, mejor dicho. Sí. Ya ha sido aprobada, ahora simplemente falta ratificarlo, a ver si lo abordamos la próxima semana, porque hay mucha gente a la expectativa de lo que pueda pasar en Europa y en particular aquí en España. Así es, Jorge. Vamos a ver qué va a cambiar pendientes. Y vamos a tratarlo un poco para ver en qué nos puede afectar esta reforma y esta ley a nivel europeo. En particular, la gente que tiene los procesos pendientes, sí, en este caso, se resolverían con la ley actual o las leyes actuales o con la nueva. Es un tema muy interesante. Bueno, si no hay una ley todavía en vigor, siempre hay que tener en cuenta que se va a resolver mi procedimiento con la ley que en ese momento lo tengamos. ¿Vale? Eso sí que a partir de ahí está el planteamiento que tenemos que tener en cuenta. Luz, muy amable como siempre. Vamos a recordarle, por favor, las redes sociales de su despacho para que nuestros oyentes puedan interactuar con usted sobre este y otros asuntos. Hoy hemos abordado noticias de actualidad en materia de inmigración. Qué bueno contar con su opinión porque está sobre el terreno tratando estos temas con la población inmigrante. Las redes sociales. Bueno, pues, sí, Abogada Dos Cápsulas Jurídicas, tanto en Facebook como en Instagram, y mi número de móvil 658-969-614, y recordarle que ya tenemos con cita previa. No siempre estamos en el despacho, por lo que nos tienen que llamar o escribir por WhatsApp para poder agendar una cita. Luz, que tenga un resto de día muy feliz, muy amable. Igualmente, Jorge, y a todos los clientes, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, aquí en el Café Mañanero, abordando la extranjería. Hoy, noticias de actualidad, entre otros asuntos. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Recording stopped. Sí, tenemos a Carlos Angulo que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Vamos a saberlo inmediatamente. También vamos a dar cuenta de la última hora, tanto en España como al otro lado del Atlántico. Tendencias. Parte de lo más comentado en las redes sociales tenemos el nombre de Paul Thin, ya que está siendo parte de lo más comentado el reconocido cantante por la publicación de un nuevo material en donde el tema donde ya se forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día. El nombre de Rubiales sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el hashtag donde is coming, mientras que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Disney Channel, al igual que el de Ansu Fati, mientras que Elon Musk forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias junto con el hashtag de la Superliga, nombres como el de Memento Mori y por supuesto el de las tendencias, el hashtag Valencia, el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, cierran a esta hora junto con el nombre de Grecia parte de las tendencias que están siendo más comentadas a esta hora en las redes sociales. Ella con un beso, yo con mil razones, para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Es noticia Karol G con su espectacular concierto en Bogotá, en el estadio El Campín, lleno a reventar, profeta en su tierra. Qué bien, Karol G atraviesa un gran momento. Recordemos que estará visitando España, concretamente el estadio Santiago Bernabéu, este verano, hasta 4 presentaciones, haciendo historia Karol G. No te mereces nada, no estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella te lo algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste. Que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones, para estar confiando en tus explicaciones. Esta será ella. Que se cree que por bella ella puede robarme todo lo que nunca tuvo. con ella. La esperamos aquí en España entonces el próximo verano. Karol G con su gira de conciertos. Bichota Tour. No, mañana será bonito. Mañana será bonito. Ya pasó Bichota Tour. En Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Noticias. Noticias. Bueno, estamos pendientes de las noticias. Bueno, a veces se nos mete en algún sonido que no corresponde. Bien, estamos pendientes de la situación aquí en España. Hombre, dábamos cuenta de una noticia de última hora, desafortunadamente. Una alerta terrorista que hay en medio del ambiente futbolero. Recordemos que tenemos partido de Champions hoy. Partido de Champions, insisto. Las autoridades en España han anunciado que están alerta ante una amenaza terrorista en los estadios Santiago Bernabéu y Civitas Metropolitano, donde se van a celebrar los compromisos. En el caso del Real Madrid, que va a enfrentar al Manchester City en lo que se considera una final anticipada, mientras que el Atlético de Madrid recibe al Borussia de Dortmund, el mejor equipo en estos momentos en la liga, en el fútbol, mejor dicho, alemán. Esperemos que no ocurra nada ni que se estropee el espectáculo del fútbol, pero es una noticia muy lamentable. Y del otro lado del Atlántico estamos pendientes de la crisis política entre México y Ecuador. México, que ha roto relaciones diplomáticas con su par ecuatoriano a raíz del operativo que se llevó a cabo en la Embajada de México en Quito, con el fin de capturar a Jorge Clax, expresidente de Ecuador, acusado o condenado, mejor dicho, por corrupción. El caso ha trascendido y constituye la noticia más importante en América Latina. Sobre este particular tenemos las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A los presidentes, jefes de Estado, a los diplomáticos de las cancillerías de todos los países, muchas gracias. De todo corazón, México está muy agradecido del comportamiento de la comunidad internacional, de las naciones, porque han sido muy generosos, muy fraternos, muy solidarios, la mayoría apoyando a México. Porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Ahí están las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que condenó la irrupción a la embajada como una violación a la soberanía y el derecho de asilo. Fue un acto autoritario, ha dicho el mandatario en rueda de prensa, donde aprovechó y agradeció el apoyo que otros países le han brindado a su país en este momento muy complejo. A ver si escuchamos por también a la embajadora de México en Ecuador. De México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena,

el equipo más en forma del fútbol alemán. Y por otra parte tenemos en acción también al Barcelona ante el Paris Saint-Germain. Bueno, la programación completa en breve la estaremos adelantando aquí en Latino Deportes. Y también tenemos la programación de Copa Libertadores de América. Estamos en la fase de grupos al otro lado del Atlántico. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de todo lo que pasa en la Premier League. Detalles acerca de un jugador que se viene destacando partido tras partido, jornada tras jornada, juegue donde juegue. Hablamos de Luis Díaz. Es la nueva figura, ya incluso en Liverpool le tienen canción. Esto demuestra que se ha ganado el cariño de la gente, de los hinchas, cosa que no es fácil. Y vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río a entrar en materia. Por cierto, se ha estado hablando en las últimas horas de una amenaza terrorista. Desafortunadamente en Madrid las autoridades competentes están tomando cartas en el asunto. Y ojalá y no trascienda, no afecte de ninguna forma el espectáculo del fútbol. Empezamos entonces con la programación de la Champions. Y esta noche se reanuda una de las mejores competiciones del fútbol mundial, la Champions, en sus cuartos de final y en su jornada primera, la ida, y en donde el Arsenal, el poderoso Arsenal de la Premier League, recibe al todopoderoso Bayern Múnich de la Bundesliga, 9:00 p.m. Pero quizá el partido que centra toda la atención de esta noche lo tiene en el Santiago Bernabéu, en Madrid, el Real Madrid, uno de los más grandes coperos de esta competición y que recibe al vigente campeón de ella, al Manchester City de Pep Guardiola. Y es que el equipo de Ancelotti prácticamente tiene el arranque de estos cuartos de final en su mano, porque recordemos que el Manchester City viene con 2 bajas ostensibles, 9:00 p.m. Y ya para mañana, el PSG, el de Kylian Mbappé, que recibe al Fútbol Club Barcelona de Robert Lewandowski. Un partido bastante interesante porque trae muchísimo morbo por parte y parte de ambos equipos. Por un lado, un PSG parece ser que ya no contará con Kylian Mbappé en la próxima temporada, y un Fútbol Club Barcelona que tiene dudas con muchos jugadores. 9:00 p.m. mañana miércoles. Pero mañana miércoles también tenemos tremendo partidazo de otro equipo español, el Atlético Madrid, que recibe en el Metropolitano Civitas nada menos que al Dortmund. Usted después de tantos... Vamos inmediatamente entonces con las reacciones. Como bien se sabe, en cada partido previamente tenemos una rueda de prensa donde comparecen los técnicos y también un jugador. Ayer lo hizo, por supuesto, Carlo Ancelotti, y esto dijo sobre el duelo que esta noche tendrá frente a Pep Guardiola, o lo que es lo mismo, el Manchester City. Es un sufrimiento, la victoria, que es una felicidad. Por mala suerte no es así, la victoria es un alivio. Es un alivio, es felicidad si tú ganas títulos, la victoria sí, individual, es un alivio porque los días después de la victoria estás más tranquilo y más contento. Bueno, esta eliminatoria está en los pies, como he dicho, de los jugadores de más calidad. Hay un montón de jugadores en ambos equipos con un montón de calidades. Nosotros pensamos de ser superiores en algunos aspectos, ellos piensan de ser superiores en otro. Yo creo que la superioridad la puede ver al final de estos 180 minutos. Va a ser superior lo que va a ganar la eliminatoria. Dice Carlo Ancelotti entonces en que este partido tan importante lo definirá la calidad. Calidad, desde luego, es lo que hay en uno y otro equipo. Vamos también a escuchar a Pep Guardiola, que hablaba acerca de su regreso a la Santiago Bernabéu. un escenario que se le antoja especial. Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City. Soy curioso para verlo. Es curioso porque no he estado nunca en un partido. Igual en pretemporada en Estados Unidos alguna vez, pero en partido así oficial nunca he estado y tengo ganas de verlo. El año pasado estaba casi sí. Acabado. ¿Ahora ya está? Sí, está cerrado. Ya, se va a jugar todo. Con el techo cerrado. ¿Con el techo cerrado? Sí. Muy bien, pues. Con lo cual sonará de una manera especial también. ¿Ah, sí? Por el ruido. Claro, la acústica. Bien, está bien. Vamos a verlo. Vamos a verlo, dice Pep Guardiola, asumiendo el reto cuando ruja el Santiago Bernabéu. Bueno, el destino, el sorteo ha sido caprichoso, reeditando este duelo entre el Real Madrid y el Manchester City. Plato fuerte, repito, en el marco de la Champions. Vamos a entrar en detalles de los otros compromisos, lógicamente mañana, ya con el resumen de este partido. Recordemos, son partidos de ida y vuelta. Escuchan Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Mientras estamos viendo partidos muy fuertes en la Champions, Real Madrid, Manchester City. El Manchester City que está peleando la Premier junto con el Liverpool y el Arsenal. Y por otra parte vemos duelos muy interesantes como el Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund. Además, Barcelona, París, Saint Germain. Esto en lo que concierne a los equipos españoles. Atención, el fútbol español que busca meter hasta 3 representantes en los cuartos de final del torneo de clubes más importantes de Europa. En la Premier League se viene destacando Luis Díaz, jornada tras jornada. Se trata de un jugador colombiano que llegó procedente de El Oporto, donde también llegó inmediatamente demostrando lo que tiene calidad, decía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al compromiso ante el Manchester City, que este tipo de compromisos importantes lo definen la calidad. Pues Luis Díaz es un jugador con calidad. En la última fecha no solo anotó gol, sino que dio a su equipo en un empate ante el Manchester United. Cuando hablamos del Manchester United, siempre es un equipo grande, da igual donde se encuentre en la tabla. Es verdad que en las últimas temporadas no lo hemos visto de pronto disputando finales, ¿no? Pero siempre es un equipo fuerte y la Premier League es, digamos, una liga muy pareja. No es el caso de España, donde tenemos al Real Madrid, al Barcelona, y por ahí si aparece el Atlético de Madrid o cualquier otra cosa, que es muy difícil, pero la hegemonía está en 2 equipos. En la Premier hay mucha más igualdad. Hay equipos top y lo está demostrando ese trío que pica en punta: Arsenal, Liverpool y Manchester City. Y veíamos cómo, en el caso del jugador Luis Díaz, hasta los aficionados le cantan. Hay un coro: Luis Díaz es de Barrancas y juega en el Liverpool. Era el coro que escuchamos repetido. Y esto demuestra que se ha ganado el cariño de la gente. Qué bien, Luis Díaz está demostrando una evolución. Repito, en cada partido, da igual que juegue en el Liverpool, da igual que juegue en la selección, siempre su aporte es determinante. Luis Castañeda, más conocido como Lucho Castañeda, que estuvo con nosotros acompañándonos en la narración del partido entre Colombia y Rumanía, recientemente en Madrid. Nos acompaña una vez más para analizar la evolución de Luis Díaz. Él tuvo ya la oportunidad de narrar sus jugadas y le está haciendo un estricto seguimiento como corresponde cuando se trata de una estrella. Luis, gracias por estar con nosotros. Como siempre, bienvenido a Latino Deportes. Gracias, Jorge. El placer, como siempre, es mío de estar aquí y de saludar a tu amada audiencia, fiel audiencia, que siempre están en este café mañanero aquí en Latinos FM. Lucho, yo no sé si a lo mejor quieres mostrar bastante techo por toda la parafernalia que tienes detrás, esos escudos que hacen parte de la decoración. Pero para cuestiones de crédito me resulta más fácil subir un poquito la cámara. Debo decirle a las personas que nos siguen a través del FM, del DAP Plus, igualmente a través de internet, de que luego esto queda también, por supuesto, para las redes sociales y en particular en YouTube. Vamos a analizar un poco lo que está haciendo Luis Díaz, porque no pasa desapercibido ni para sus seguidores, ni para la prensa inglesa, ni para el continente europeo en general que está pendiente del fútbol. ¿Dónde está el techo de Luis Díaz? Te preguntaba en alguna ocasión. Y es difícil, porque lo que vemos en su fútbol es una evolución constante. Da la sensación de que se está tomando confianza cada día más. En esta ocasión, no, en el partido más reciente, marcó un golazo. Hay que ver que marca de cabeza, marca... Bueno, lo único que le hace falta de pronto es quizás goles de tiro libre, ¿no? Pero que lo tiene, seguramente porque de calidad está sobrado. Decía en algún momento, la crítica, el único pero que se le estaba encontrando a Luis Díaz es que le faltaba un poco de gol en comparación a la producción que tiene en su juego. Pero bueno, es un jugador fundamental en este Liverpool que está peleando la Premier. Totalmente, totalmente. Un jugador totalmente determinante que además en los primeros pasos creo que Jürgen Klopp lo ha sabido llevar, ¿no? Y eso también es éxito de todo el staff y de todo lo que han preparado para Luis Díaz a su llegada. Recordemos que los primeros partidos, al no ser titular... digamos que la gente se estaba poniendo nerviosa, ¿no? ¿Qué pasa con Luis Díaz? ¿Por qué no es titular? Y Klopp siempre decía, bueno, necesita un periodo de adaptación, necesita encontrarse en su fútbol aquí, y creo que le dieron el ambiente perfecto para que esta estrella mundial llena de condiciones pudiese dar el fruto que estamos viendo ahora. Fíjate que en los análisis nos hablan de distintas cosas. Lo primero, del salto que da él del fútbol latinoamericano cuando llega a Europa con el Porto. Juega en el Oporto, empieza a enfrentarse a grandes equipos, a tener grandes citas y a coger un ritmo de competición como el que se maneja aquí en Europa de tres partidos a la semana, que pueden ser, te puede cruzar Champions, Copa y la jornada de Liga. Se hablaba de que Luis Díaz no podía dar la talla en una liga como la Premier. Y la verdad que lo que nos hemos encontrado es una magia que está más preparada. Parece ser que Luis Díaz fue diseñado para este fútbol, para un fútbol con velocidad, para un fútbol con transiciones muy rápidas, con salidas muy rápidas, vertiginoso. Y creo que el escenario le permite sacar todas sus condiciones y cualidades. Pero además hemos visto algo más, y es que la mayoría de jugadores cuando llegan a estas inmediaciones y ya empiezan a tener cierta presencia en el ámbito mundial, empezamos a ver cómo quizás se relajan, ¿no? Se acomodan, no salen de las mismas jugadas. Y justo preguntabas tú, ¿cuál es el techo de Luis Díaz? Luis Díaz es un jugador que nos enseña que año a año va mejorando. Es como los vinos, se va poniendo mejor temporada a temporada, va cogiendo más cualidades, está puliendo más cosas. Has dicho cabeza, no era uno de sus puntos fuertes, y ahora hay que tener cuidado cuando va a cualquier centro dentro del área, porque se ha convertido en un gran rematador y en un gran jugador de área. Quizás algo que le faltaba cuando jugaba, por ejemplo, en el Oporto, un jugador con mucha velocidad por banda, pero ahora tiene presencia dentro del área. El techo de Luis Díaz no lo sabemos y no queremos saberlo, queremos seguir descubriéndolo, jornada a jornada, ha llegado a los partidos complicados, los partidos contra equipos que tienen, digamos, esa historia, ¿no? Y que la camiseta, cuando la tienes enfrente, pesa. Y mucha gente decía que se podía arrugar, pero estamos viendo que está haciendo unos partidazos en todas las competiciones, en la competición europea en la que están, en la Europa League, que está haciendo partidazos en la Premier, que no se le arrugó a un Manchester United que venía con hambre, que venía con ganas, que además fueron a la cacería de Luis Díaz, tanto increpándolo como en jugadas. Casemiro estuvo a punto de lesionarlo, pero ha demostrado carácter. Y creo que eso, de cara a... tú puedes tener cualidades, puedes hacer buenos partidos, pero cuando llegan estas, estos partidos importantes, lo que se necesita es carácter, y Luis Díaz está demostrando que no solo es un buen jugador, sino que además es un jugador con carácter, y eso le está valiendo para todo lo que está haciendo, y nosotros disfrutándolo, ¿no? Sí, da la sensación que nada le queda grande, Lucho. Vamos a recordar, vamos a hacer memoria. Luis Díaz llegó procedente directamente del fútbol colombiano, del Junior de Barranquilla, al Oporto. Y en Colombia, en cierta prensa, hay un complejo. Dice, no, que el jugador colombiano tiene que ir a Argentina, a Brasil, a México, a adaptarse para crecer. En fin, tiene que vivir un proceso allá para luego entonces sí llegar a Europa. Y cuando jugaba en el Junior, le salió una oferta muy importante de parte del River Plate de Argentina. Y fueron muchos los consejeros que dijeron, es lo que le conviene a este jugador talentoso, que vaya y juegue en Argentina y entonces luego sí dar el salto a Europa. Y llegó directamente al Oporto. Y es cierto que algunos dicen, no, pero es que la liga portuguesa no es de las mejores, no es una liga top de Europa. No lo es. Tal vez, pero el Oporto sí es un equipo fuerte en Europa y compite en Europa. Y Luis Díaz llegó al equipo y a la semana ya estaba jugando. Por eso te decía que estaba listo para jugar. Y siempre ha sido así. Su talento se presta para responder a cualquier reto. Y si uno analiza a Luis Díaz, que es un jugador que ofrece espectáculo, no hace falta que marque para que la gente se divierta con él. Cada vez que toca el balón, hace estallar a la grada. Lo vimos allí en el estadio Civitas Metropolitano, en el partido de Colombia ante Rumanía, pero vemos también, estaba siguiendo atentamente el compromiso de el Manchester United y el Liverpool, y cómo estallaba a la grada cuando Luis Díaz también cogía la pelota, y es más, hasta le tienen canción. Luis Díaz es de Barranca y juega en el Liverpool. Es decir, juega para la grada. Este es un jugador fuera de serie. Y lo decía, ¿recuerdas, Lucho? El técnico Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, es un jugador diferente, distinto. Nos alegra de verdad poder tener a un jugador de estas condiciones. Pero hay un detalle que quizás olvidaba, Luis. Y es que en la pasada Copa América de Fútbol, ahora que estamos hablando de selección, fue elegido mejor jugador junto a Lionel Messi. ¡Ojo! Disputarle ese privilegio, ese honroso lugar a una estrella como Lionel Messi, no es nada fácil. Y él siendo un jugador que apenas tenía 23 años, ¿no? Porque Luis Díaz es un jugador muy joven. Y cuando hablábamos de techo, hay que tener también en cuenta que tiene 27 años en estos momentos. Es decir, está justo en el momento que puede desplegar su mayor potencial. Aún está por dar su mayor potencial. Yo creo que todos estos registros y todo lo que hemos visto nos permiten pensar de que le puede deparar un futuro promisorio en lo más alto del fútbol europeo. Y a propósito de futuro, Luis, los rumores se disparan. Que si el Paris Saint-Germain, que si el Barcelona, que si el Real Madrid. ¿Dónde puede estar el futuro de Luis Díaz si no es el Liverpool? Porque hay que tener, si hay algo que complica el futuro, que es la no continuidad del técnico que apostó por él, Jürgen Klopp, aunque tengo entendido que a estas alturas, cualquier técnico de equipo top le gustaría tener a Luis Díaz. Sí, creo que es un dato interesante de analizar y quizás difícil de pronosticar. Luis Díaz puede jugar actualmente en cualquier equipo del mundo, donde él se lo proponga. Y ser titular. Que puede rendir y ser titular. Ahora, hablamos de un Real Madrid donde dices, ¿podría ser titular? Sí, quizás con la incorporación de Mbappé hay que destinarlo a la otra banda. Habría que ver cómo se acomoda. Él tiene cualidades para brillar en cualquier equipo. Ahora, yo creo que es un jugador con unas características tan marcadas que la elección del equipo va a tener que ir muy de la mano con el tipo de juego que desarrolla el equipo. Insisto, puede rendir en cualquier equipo. Ahora, es importante un equipo que tenga transiciones muy rápidas, que jueguen a la contra, que juegue con mucha velocidad y que se pueda explotar eso. La liga inglesa es particularmente la liga número uno en esto, en esa velocidad y en un juego vertiginoso. Quizás la liga española tiene un ritmo más pausado y a equipos como el Real Madrid podrían interesarle un poco más. Y creo que en un equipo como el FC Barcelona, Luis Díaz siempre nos sorprende, ¿no? Pero a priori lo que podemos ver es que quizás no se podrían explotar tanto esas cualidades por tener un juego más con el balón, más posesión y más una presión alta. Ahora, creo que también va a ser determinante el entrenador que venga. Se está hablando de un posible Xavi Alonso para ocupar el banquillo del Liverpool y eso tampoco sería nada malo. Con la forma y el estilo de juego que tiene, creo que podría sacar las cualidades de Luis Díaz. Insisto, puede jugar en cualquier equipo del mundo. Ahora hay que ver qué equipo puede sacar mejores cualidades para seguir teniéndolo en esta vitrina mundial donde está desplegando todo. Vamos a ver, Paris Saint-Germain puede ser, pero en mi opinión personal creo que la Premier League es mejor liga que la Ligue 1 y que creo que hay que poder hacer mejores partidos. Es decir, entonces, para elegir al Paris Saint-Germain que se quede donde está. Totalmente. Totalmente, totalmente. Incluso, aunque el Paris Saint-Germain dispute Champions, en mi opinión, y el Liverpool pueda que no llegue. Los dos equipos, mi opinión, Liverpool mejor, que le podrían aportar a Luis Díaz sería el Barcelona o el Real Madrid. Sí, e incluso me quedaría con el Madrid por el estilo de juego. Porque el inconveniente que puede tener el Real Madrid, porque esta es la otra parte, ¿no? En la transferencia de Luis Díaz, ¿en cuánto estaría? ¿No? ¿En cuál sería el precio de Luis Díaz en estos momentos en el mercado? Hay quienes dicen que está alrededor de los 100 millones de euros. ¿Tiene el Barça esos recursos con la crisis que ha estado atravesando? Muy difícil, ¿no? Totalmente, es complicado. Es complicado. Creo que tendrían que mover más palancas de las que ya están moviendo para poder hacer todas las operaciones y que es algo que no sé muy bien si se pueden permitir. Desde luego, el Real Madrid sí que tendría esa capacidad. Tendría esa capacidad totalmente. Lo que pasa es que yo pienso que están pensando quizás en un 9 de referencia, en un Haaland la próxima temporada, y no tanto en un Luis Díaz, ya que esas bandas tienen a Vinicius, posiblemente tengan a Mbappé, tienen a Rodrigo y tienen a ciertos jugadores que ya están dando el perfil por esa banda, y el Real Madrid tiene overbooking en la parte, sí, en la parte de la. Pero Lucho, ¿en qué circunstancias se vería el Real Madrid en la necesidad de contratar a Luis Díaz? Si no gana la Champions, lógicamente tendría que reforzar la plantilla. Ya se sabe que viene Mbappé. ¿Ese sería el escenario para que Luis Díaz aterrice en el Real Madrid? El único escenario posible que yo veo es que se confirmen los rumores de que Vinicius podría terminar en el Paris Saint-Germain. Eso también se está hablando desde la semana pasada. El PSG quiere dar un zarpazo y decir, bueno, te llevas a mi estrella y yo te quito la tuya. Es una posible salida. Varios técnicos incluso dicen que sería bueno para que el Real Madrid cogiese capital y no tuviese la disputa de dos jugadores de talla mundial por la misma posición. Rodrigo se quedaría con la derecha y Mbappé se quedaría por la izquierda. Hay quienes dicen que el Real Madrid, Lucho, que es cierto que el Real Madrid se quiere deshacer de Vinicius Junior, a pesar de su calidad, a raíz de todo este lío que se ha montado en los estadios españoles con el tema del racismo. Parece que el jugador tampoco ayuda. ¿Es eso cierto? Pues el Real Madrid ha cerrado filas y ha dicho que no, que el jugador tiene contrato, que es su estrella y que el proyecto lo han hecho alrededor de él. Pero lo que se puede analizar es una cosa clara. Tenemos un Mbappé que va a ser un líder del vestuario, quizás no en su primera temporada, pero es el próximo Balón de Oro. Si todo va bien y si todo continúa de manera normal, va a ser el próximo Balón de Oro. Y tienes que gestionar a dos pesos pesados, como pueden ser Vinicius y Mbappé, con la diferencia de que Vinicius está teniendo quizás más problemas con todo lo que es el revuelo que se está montando con el tema del racismo y demás. No creo que eso sea determinante para sacar a un jugador de la calidad de Vinicius, pero sí el encontrar su sitio en el terreno de juego. Recordemos que Rodrigo tiene mucho más gol en cuanto a números que Vinicius, y que Vinicius te aporta lo que te va a aportar Mbappé. Entonces, Real Madrid tiene una tarea difícil, no es solo traer buenos jugadores, sino hacerlos jugar y crear un buen equipo. Y es un reto mayúsculo el que tiene el Real Madrid por delante con la incorporación de Mbappé. Si Vinicius sale, entonces yo podría ver la posibilidad de que Luis Díaz terminase jugando en esa banda derecha. Creo que también puede cumplir en esa banda derecha. Ya lo vimos en el partido de Colombia, cuando le cerraron la izquierda, cambió de banda y siguió siendo peligroso. Y ahí sí podría ver a nuestro jugador colombiano ahí en esa banda derecha del Real Madrid como un avión, jugando junto a Mbappé y quizás a Haaland en la parte delantera. Luis, muy amable, muchas gracias. Seguiremos atentos al desarrollo de Luis Díaz, que en cualquier equipo donde haya estrellas tendrá seguramente un lugar, porque es de los grandes de la actualidad en el fútbol internacional. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Lucho Castañeda, aquí en Latino Deportes, analizando la evolución de Luis Díaz y también, cómo no, el Real Madrid, los clubes grandes, qué posibilidades tiene en el mercado español, si no es el inglés, si no es el Paris Saint-Germain, si no es el fútbol francés. Bueno, que se resume precisamente, cuando hablamos de grandes, al Paris Saint-Germain. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan todos un resto de día muy feliz. Recording stopped. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG Serviagro Construcciones necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia. Se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804, o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, Zona Patraix. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Prepárate, Valencia, para recibir a uno de los mejores exponentes de la bachata. Directamente desde República Dominicana, Raulín Rodríguez, el cacique. Medicina de amor, quiero de ti. Bachateate el 12 de abril en la Sala Canal. Yo que fui su novio primero. Adquiere